La mañana tiene interesantes invitados, temas de conversación con personas que consideramos relevantes para nuestra comunidad. Sí, a nosotros nos interesa la educación. Trabajamos en esto. La educación es nuestra guía, nuestro rumbo que tomamos diariamente. El día de hoy invitamos a un destacado profesional del área de la educación, señor Marco Gajardo. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Gusto saludarlo. Igualmente, muy bien. Cuéntenos, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica, estimado profesor? Bueno, yo de profesión soy profesor en biología. Desde los años 80 que estoy inserto en lo que es la industria farmacéutica. Hasta el día de hoy actualmente trabajo en una empresa farmacéutica y me he ido desarrollando en este campo. Eso me permitió ingresar a la institución que estoy hoy en día, que es el Santo Tomás, sede de Puente Alto, y soy el jefe de carrera de agente de venta con mención en visitador médico. Hablen un poco de la gestión que tiene usted ahí en esta carrera. Bueno, en esta carrera inicialmente, la cual es bastante nueva en esta sede, va para la tercera promoción de alumnos. De las funciones que uno realiza pasan desde hacer clases de biología, anatomofisiología, marketing, administración de empresas, las distintas asignaturas, y junto con ello ir perfilando los distintos profesionales o profesores con los cuales uno quiere trabajar, con el propósito de tener una orientación. Por lo tanto, todos los profesores actualmente de la carrera son todos gente con experiencia y que actualmente trabajan en la industria farmacéutica o ligada a empresas de venta del área de la salud. Ese es nuestro nexo con el área de la salud. ¿Hay una conexión con el mercado propiamente tal? Así es. Hoy en día han ocurrido cambios importantes en la educación en nuestro país. De hecho, muchas instituciones que eran antiguamente los famosos colegios comerciales o colegios en esa área, ya los programas no existen, ya están solamente los programas antiguos y no van a tener continuidad en el futuro. Por lo tanto, los colegios comerciales, los colegios del área administrativa, tienen una excelente oportunidad de continuar estudios en esa área, justamente en nuestra sede y justamente en nuestra carrera. Estimado profesor, jefe de carrera, ¿cuál es el perfil del postulante a esta carrera? ¿Qué alumnos pueden ingresar a esta carrera? Eso. A ver, en general yo separaría en dos grandes áreas que son importantes. En primer lugar, mucha gente piensa que para estudiar, para ser agente de venta, hay que ser un superdotado de la biología o superdotado de la venta, y no es ninguna de esas condiciones. De hecho, yo nunca pensé dedicarme a lo que eran las ventas. Sin embargo, en los años 80, producto de los cambios que ocurrieron en nuestro país, yo me reinserté, me acomodé e ingresé en esto, sin haber vendido jamás ni un alfiler. Entonces, si hay gente que ya ha estado o tiene una visión, le gusta la venta, le gusta la calle, le gusta andar recorriendo hospitales, clínicas, instituciones, es lo primero, muy importante. O sea, este no es un trabajo de oficina, es un trabajo de calle. En segundo lugar, es muy importante decir que esto no requiere grandes conocimientos de ingeniería o ser postulante a la NASA, sino que requiere como condición ser perseverante, ser constante, para lograr justamente lograr un título de carácter de tipo técnico reconocido por el ministerio, que lo va a habilitar para trabajar en empresas de venta de insumos médicos, en empresas del área dental, en empresas del área farmacéutica. Perfecto. ¿Cuál es la proyección que tiene nuestro egresado en general, el mundo laboral? En los términos laboral, a ver, hablemos inclusivamente en números, así para hacerlo más claro. Perfecto. Actualmente hay una promoción de cerca de 19 alumnos, para ser más exacto, de los cuales ya hay 17 que están actualmente haciendo práctica. Y están haciendo práctica justamente a raíz de los contactos que uno tiene, los conocimientos que uno tiene dentro de la industria farmacéutica, en distintas compañías farmacéuticas, desde empresas del área dental, distintos laboratorios que tienen más venta de genéricos, o laboratorios que están con venta de marcas comerciales, o compañías mucho más grandes que están presentes en nuestro país, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, el hecho de tener la posibilidad de acceder a una práctica en este tipo de ambiente laboral le permite, si él cumple las exigencias de la empresa poder continuar a laborar. Estamos hablando que cuando hace su práctica, pagan lo que hacen en cualquier institución de práctica, así estamos hablando de montos bastante bajos, 200 a 280 mil pesos. Sin embargo, una vez que ingresan a ser contratados por una de estas empresas, cambia ostensiblemente lo que son los ingresos económicos. Estamos hablando de partida de 450 mil pesos hacia arriba. Y ahí va creciendo tanto económicamente. Lo importante es tener claro que en esto no solo un ingreso económico, sino que es importante un desarrollo profesional, porque se tiene que seguir estudiando, perfeccionando las distintas áreas de la compañía en forma constante. Uno nunca deja de estudiar. Efectivamente. La importancia de esta carrera para el desarrollo de la del mercado farmacéutico. Bueno, en general, muchos años atrás, las compañías farmacéuticas buscaban profesionales del área biológica. Había una gran cantidad de profesionales en nuestro país que eran kinesiólogos, médicos veterinarios, profesores en biología, profesores de educación física, que optaban a estas carreras porque no había posibilidades de desarrollo lo que era en términos laborales en lo que eran los colegios. O era muy poco estable en lo que era los distintos establecimientos vocacionales. Por lo tanto, muchas compañías empezaron a buscar otro tipo de perfil, otro tipo de alumno, otro tipo de profesional para poder desarrollarse. Por lo tanto, en la carrera nosotros permitimos el desarrollo primero de una formación general, donde tiene que haber una actitud, una cosa valórica importante. Logramos que los alumnos tengan las destrezas básicas de conocimientos generales de las distintas áreas del ámbito de la salud, distintas patologías y medicamentos. Y por supuesto, lo más importante, le enseñamos a tener el manejo de lo que son las técnicas de venta. Muy importante para cómo acercarse, cómo acceder a un cliente, llámese de un encargado de compra hasta a un médico, una enfermera, una matrona, para que justamente puedan adquirir la institución o el profesional el producto que uno lleva. ¿Cuánto dura la carrera? La carrera tiene una duración de 2 años y medio, los cuales son 2 años, por así decirlo, teórico, práctico, y medio año que es de considerado de práctica. Ese periodo de práctica, ¿por qué hablamos de medio año nosotros? Es porque son 400 horas que tiene que hacer el alumno de práctica. Y esas 400 horas pueden ser 3 meses continuos o 6 meses de media jornada. Eso lo determina en el fondo la institución que toma al alumno en práctica. Perfecto. ¿Sería usted tan amable de hacer una invitación a la comunidad, a los jóvenes y a las personas? ¿Esta es una carrera que está muy sesgada en términos de edad o todo el mundo puede postular? No, muy buena pregunta la tuya, porque en general muchas veces piensa, no, esta es la posibilidad solo para la gente joven que sale del colegio o que dejó el colegio hace 1 o 2 años, o solo si vengo a un comercial puedo postular a esto. No, tiene que gustarle o atraerle el mundo de la venta, en primer lugar. Tiene que interesarle o quiere aprender o conocer o ver que hay una posibilidad de desarrollo en este ámbito, en primer lugar. En segundo lugar, no tenemos restricciones frente a lo que significa ingreso en términos de edad. Tengo actualmente gente que está haciendo su práctica, que son mamá con 2, con 3 hijos, ¿ya? Hijos grandes, hijos inclusive que están en cuarto medio, y están estudiando. Yo valoro mucho el esfuerzo, la constancia por salir adelante. Muy importante el apoyo desde el hogar, porque le permite un crecimiento personal, laboral, familiar. Así que no tenemos unas limitaciones de edad. Lo único que se requiere es las ganas. Y lo otro importante, nuestra carrera es una carrera de tipo vespertina. Se da en el horario vespertino. Significa de las 7 de la tarde en adelante. Y el horario fluctúa hasta más o menos 10 y media, un cuarto a las 11 de la noche. ¿Ya? Eso es un poco lo que es la carrera, cómo funcionamos. Yo hago una invitación a que todo el mundo que quiera tener más información, acceda a nuestra página web del Santo Tomás o vaya a la sede de Puente Alto. Me encuentran habitualmente a mí en las tardes, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche estoy habitualmente allá en la sede yo. Y alguien lo va a poder explicarle, atenderlo, explicar la malla y que revise con bastante detenimiento cómo acceder y poder seguirse profesionando o desarrollando personal o profesionalmente el área de las ventas. Agradecemos la gentileza, la cordialidad y sus palabras finales para los amigos que nos escuchan. A los radioauditores, yo les diría a aquella mamá que nos está escuchando en esta oportunidad, ya ha pensado en su desarrollo personal, quiere construir económicamente su casa, quiere desarrollarse, no tuvo la oportunidad cuando joven de poder continuar estudios y ahora sí la tiene. Puede hacerlo. no te limites en tu desarrollo, ya sea tengas 35, 45 años, puedes hacerlo si tú quieres. Y aquella mamá que está pensando en su hijo, que anda por ahí dando vuelta, que no tiene claro si estudia o no estudia, el simple hecho de ir a conversar conmigo, le puedo colaborar en términos de orientar si realmente tiene posibilidades o interés en esta área, o otra de las áreas que dispone el Santo Tomás en el área de administración, de recursos humanos. Por lo tanto, podemos perfectamente colaborar para un buen desempeño personal o familiar de cualquiera de los integrantes de su familia. Muchas gracias, muy amable, estimado profesor. Mucho éxito en su labor. Muy gentil. Hasta luego, gracias. ¿Qué les pareció? Interesante y una gran posibilidad para ti y tu desarrollo personal y profesional.